Y bueno, esto de siempre, ¿no? Que venimos ya llevando cada vez más profundamente la inflación, que no llegamos a fin de mes, todo el tema de los tarifazos. Sin embargo, sale a la luz que los legisladores sí van teniendo aumentos, y esto nos llama la atención en un contexto tan complejo. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el senador del FIT, el senador provincial, Lautaro Jiménez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Y para comenzar, preguntarte y que nos cuentes qué sucede con el salario de los legisladores. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, por la entrevista. Aquí lo que nosotros denunciamos la semana pasada es la desigualdad que implica la aplicación de la cláusula gatillo en comparación a lo que percibe cualquier trabajador, cualquier empleado público, donde, sin ir más lejos, si uno ve lo que ha implicado para una maestra, es un incremento de una suma que va entre los 400 y 600 pesos según el nivel de antigüedad que tenga. Pero cuando uno ve cómo repercute eso sobre los sueldos de los legisladores, que ya de por sí son muy grandes, ya están arriba de los 100.000 pesos, claro, esos porcentajes se traducen en sumas muchísimo más fuertes. Entonces, mientras que para la maestra que más aumento había tenido significaba 600 pesos, para los legisladores significaba 6.000 pesos de bolsillo y un incremento de 9.000 pesos en el sueldo bruto, ¿no? Bien, y frente a esta denuncia, ¿qué respuestas han habido de los distintos legisladores? No, es una justificación permanente, como se viene haciendo con cualquier aumento nuevo que se presente. Recordemos que además en el próximo mes se va a cobrar no solo con el aumento de la cláusula gatillo, sino con la última escala, que es del 5%. Es decir, que un legislador muy probablemente esté llegando a fin de mes, que va a ser uno de los momentos más angustiantes del país, con una crisis económica que el gobierno no hace más que anunciar que va a ser cada vez peor, con más ajuste, con más desocupación, con mayor nivel de parálisis de la actividad económica. Bueno, la verdad es que un legislador va a llegar a fin de año con un sueldo de 150.000 pesos, ¿no? Y esto resulta muy chocante, muy cínico, cuando es esta misma legislatura la que está discutiendo votar un presupuesto provincial que implica para la educación pública, para la salud, aumentos que están muy por debajo de los incrementos inflacionarios que ha tenido este año. Este año vamos a llegar muy probablemente a una inflación que va a estar entre el 45 y el 50%, si es que no llega un nuevo descalabro de los que ya el macrismo nos tiene acostumbrados, y sin embargo el presupuesto de salud, de educación que quieren que se apruebe en esta legislatura tiene pautas de entre el 34, 33, a lo sumo el 36% en algunas áreas, es decir, un recorte en valores de poder adquisitivo para lo que es la compra de infraestructuras, para escuelas y demás, de alrededor del 10%, ¿no?